Y ellos usan instrumentos muy complejos, que son los instrumentos del marketing, que lo traduzco así, decirle a cada uno lo que quiere oír. Y eso debería ser efectivo. Si no fuera efectivo, uno no consumiría esas gaseosas más famosas, ni iría a las casas de comida rápida con más publicidad. Pero lo hace igual. Así que los métodos del marketing son efectivos. Contra eso, la verdad es que nosotros apostamos a la política, que es un trabajo más arduo, más de orfebre, más artesanal, y que requiere permanentemente estar discutiéndolo, modificándolo. ¿Por qué? Porque nosotros no queremos mentirle a la gente, queremos decirle la verdad. Y a veces la mentira es algo más sencillo de transmitir que la verdad, que en muchas ocasiones es bastante compleja, difícil, tiene vericuetos, tiene puntos de vista, tiene verdades relativas. Así que, bueno, la verdad es que yo creo que hay que dar estas discusiones y que hay que seguir trabajando. Nuestra clave es muy fácil, y yo lo digo a quien me quiero ir, es la militancia. Por eso el ataque tan intenso a la militancia. Porque ahí está la clave que le ha permitido siempre, históricamente, al movimiento popular sobreponerse de los peores ataques y de las peores condiciones. No, yo veo que es tremendo. Y no quiero decir el kirchnerismo en la juventud, la militancia en la juventud. Yo lo he visto en los secundarios de la Ciudad de Buenos Aires, lo he visto por todo el país, en las universidades. La verdad que comparado con los 90, que fue el último periodo neoliberal, es cuantitativamente algo, una diferencia inmensa, y cualitativamente también. Hay avidez por formarse, no hay desprestigio, no solo de la política, porque uno puede estar politizado, pero que lo que estén desprestigiados son las organizaciones. Y la verdad que la política sin organización no transforma. O puede estar politizado y creer en las organizaciones, pero no en los liderazgos. Y yo creo que eso, la verdad que no anda mal, anda bien. Veremos cómo terminamos en un momento donde el neoliberalismo está tratando de trabajar con el peor enemigo del pensamiento y de la libertad, que es el miedo. Es el miedo. Ese es el instrumento más fuerte que tiene el neoliberalismo. Y eso es lo que nosotros tenemos que, de nuevo, responderle con lo mismo. Al miedo, a la persecución, se responde con cuidado y, por tanto, con organización y con política.